No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos con Tomás Ladic, de jefe del área de relaciones institucionales del Defensor del Pueblo de la Nación, para contarnos un poco la actividad que ha tenido en estos últimos tiempos, se puede decir meses casi, porque hace bastante que no charlamos con Tomás. Primero con una reunión de la Federación Iberoamericana del Ombudsman que se realizó en Islas Canarias, en España, y bueno, y también un poco la actividad de la ATRA, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, en donde Tomás siempre nos representa y donde ha estado en distintos puntos del país también en reuniones. Pero bueno, primero que nos cuentes un poco cómo estuvo la reunión de la FIGO, de la Federación Iberoamericana, que es la que nuclea a todos los defensores del pueblo de América Latina, nacionales, locales, provinciales, y municipales, y que este año se realizó en España. ¿Cómo te va, Tomás? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, entendí el sopapo y lo acepto, porque en realidad estoy en deuda, y esto los oyentes lo deben saber, que los chicos de prensa son muy activos y trabajan muchísimo, y en más de una oportunidad me invitaron, y yo les dije que iba a venir, y no venía en vísperas de reuniones de ATPRE y demás, así que mis disculpas, antes que nada, porque sé que ustedes de cualquier manera siempre consiguen la información y la hacen. Sí, seguro. Bueno, sí, son varios ya meses los que no venía, hubo varias reuniones de la Asociación de Defensores del Pueblo, como bien lo mencionaste, tal es la intensidad que hubo en todas ellas, provocó de que estuviera sobrecargado en porque debía asistir personalmente a ellas. Y bueno, pero me consta que te has comunicado con todos y cada uno de los miembros de las de distintas defensorías y te habrás enterado lo que fue. Además también con nuevas asunciones, con nuevos defensores, con reelecciones, es decir, ahí hubo varias novedades en los movimientos. También creo que la institución de la Defensoría del Pueblo es como que a medida que va pasando el tiempo se va consolidando y también va logrando esto, ¿no? Que la gente aprenda el oficio del defensor del pueblo, ¿no? Aprenda a ser defensor del pueblo. Claro, es decir, que aprenda para qué sirven, claro, sobre claro, todo. Claro. Pero vos sabés que has dado en la tecla, porque si tuviéramos alguna grabación o pudiéramos retrotraernos a 10 años atrás, cuando habré tenido las primeras entrevistas con nuestra radio, yo decía, bueno, estamos por indicación del titular nacional, estamos promoviendo la creación de defensorías en todo el país. Y hoy, el ver que ha proliferado y llegado casi al número de 50, y que están activas y que el protagonismo que han adquirido ha llevado a que hoy hasta la Corte se interese de una manera, por alguna cuestión de índole subjetivo tal vez, pero se interese en que lo antes posible se elija el titular nacional, también esto ha promovido de que en la mayoría de las provincias comprendan la importancia del rol, tanto para la gente, que es lo que habitualmente uno cree, como para los funcionarios de gobierno, que es lo que a veces la gente desconoce. Porque qué mejor para un gobernador, un presidente o un intendente el saber que tiene un defensor del pueblo que le va a decir la verdad de lo que está sucediendo en su gobierno. Porque generalmente ellos son los últimos en enterarse cuando hay alguna cosa medio extraña. También hay que comentar y destacar la presencia de los defensores, de los distintos defensores del interior en las audiencias públicas. Si se han venido a participar en las audiencias públicas de Capital, del Estado, y si estamos, ha habido audiencias públicas por tarifas eléctricas de agua en Santa Fe, en Tucumán, bueno, también se está discutiendo en Jujuy, en Salta, y los defensores tienen una participación muy activa en los temas provinciales, pero también como replicando este modelo de debate, de charla, exacto, de propuestas. Ah, de vuelta has acertado, bueno, obviamente claro, estás muy al tanto. Pero la gente tiene que saber de que las defensorías del pueblo en este caso han obtenido el protagonismo que siempre debieron haber tenido, pero que era ignorado, que era de alguna manera dejado en segundo lugar, y que los funcionarios, por eso te hablaba la importancia que tiene a veces, no solo para la gente, obviamente para la gente, para eso nació el defensor del pueblo, sino para el propio funcionario, porque se sorprenden cuando ven estudios concienzudos sobre cuestiones que ellos pensaban que tenían elaboradas, o cuando le promueven que se incluya en la tarifa social algún esquema que no tenían previsto. Es decir, haciendo una propuesta, además de hacer todo lo que puede ser la crítica constructiva. Una propuesta nada más de destruir. De alternativa. Ese es el gran problema que la mayoría cree, que el defensor del pueblo es un francotirador que está solamente para criticar. Y no está para criticar. Lo que hace es una crítica constructiva y por supuesto los aportes. De ahí que la famosa definición de que el defensor no está para impedir, el defensor está para promover y sobre todo que se respeten las leyes. Pero bueno, más allá de hablar de la esencia del defensor, me invitaste como para hablar puntualmente de, bueno, como bien dijiste, han asumido de nuevos defensores del pueblo, tenemos nuevas defensorías como la de Avellaneda, Lanús, otras que han reelegido, como es el caso reciente de La Matanza, otras en procesos de reelección o de elección, Escobar, como es el caso de Escobar, bueno, y de renovación, ya te contaba fuera de micrófono que ya es la quinta generación de defensores del pueblo que conozco, y realmente veo que el impulso dado, inclusive por la actual conducción de la asociación que los nuclea, acá hay un mérito también que debe ser reconocido por parte de quienes integran la asociación, de que quienes la están conduciendo le han metido una impronta que hace que se haya visibilizado más a esta institución. Yendo un poco a tu presentación inicial, veo un título que es muy interesante, dice Pobreza, Dignidad y Derechos Humanos. Sí. Ese fue el tema del Congreso. Ni más ni menos. Cuando a principios de año me pidió el secretario a cargo de la institución que concurriera a Portugal, porque todavía había que establecer el orden de prelación de las vicepresidencias y por ende quien quedaba a cargo de la presidencia de la FIO, que es el proveedor de justicia de Portugal en este momento, cosa que hice, ahí quedó establecido también cuál iba a ser el tema del año. A iniciativa de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, el tema fue el número uno de los ODS, que es el de pobreza. De ahí es que se tomó, estamos hablando allá por febrero, esta cuestión, y se desarrolló, como todos los informes FIO, con un informe de pobreza. Es interesante el libro porque da una descripción de los 20 países que integran la FIO, inclusive Argentina entre ellos, obviamente, sobre un montón de cuestiones vinculadas a los el estado de situación en la que están esos países vinculados a este tema tan delicado y que es el número uno en los ODS, algo que de lo que venís seguramente hablando mucho en la institución. Pero en ese momento, y debo ser un poquitito hasta veleidoso, no en lo personal, sino en lo institucional, diciendo de que los primeros que llevamos al seno de la FIO el tema ODS fuimos nosotros, allá por febrero o marzo, cuando todavía nadie, no te olvides que esto fue en septiembre del año pasado, en noviembre nosotros teníamos ya un informe y en marzo ya estábamos preparando el segundo, por eso Naciones Unidas le está sugiriendo a la mayoría de las defensorías latinoamericanas que se remitan a nosotros para ver cómo elaborarlo. En ese momento ya le habíamos llevado el primer informe. Bueno, sí, se trató el tema, en realidad hasta hubo un seminario que se desarrolló ahí en víspera del Congreso, que fue ahí en Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. Claro. Y el Congreso se refería a pobreza, dignidad y derechos humanos. Ahí hubo ponencias magistrales como la de, bueno, quienes son defensores conocidos, como los defensores de España, el defensor de Honduras, gente especializada como los investigadores de la Red Española de Estudio, Desarrollos, alguien, un director ejecutivo de la ONU para Hábitat, que se preguntó por la vinculación del tema de hábitat y pobreza, investigadores. Bueno, hubo una proliferación de importantes figuras que permitió que eso fuera realmente un seminario bastante enriquecedor, muy, muy importante. Y después hubo reuniones de las redes temáticas, ¿no? Las redes temáticas de la FIO, que por ahora siguen siendo solo cuatro, que son la de mujeres, la de comunicación, la de niñas, niños y adolescentes y la última, que fue la de migrantes, muy intensa. En España también, además, preocupa mucho, ¿no? ¿Y cómo? Porque ellos, tal vez, el tema de refugiados es algo que los tiene bastante atosigados, pero nosotros también sabemos, sobre todo con declaraciones recientes, que el tema migrantes va a ser algo que va a estar en la agenda, creo que próximamente, también en muchas defensorías del pueblo. De hecho, lo ha estado en más de una oportunidad. Aquí hablo de Argentina y, ¿por qué no hablar de toda Latinoamérica? Hubo distintas declaraciones que se sacaron vinculadas a, por ejemplo, el proceso de paz en Colombia, que alentarlos a que se siga, que siga trabajando. Trabajando. De hecho, más allá de la voluntad popular expresada en el plebiscito, que no se cayera lo trabajado hasta ese momento, que fue a petición del Defensor del Pueblo de Colombia, cosa que obviamente compartimos, avalamos y reforzamos. Hubo la intención de hecho fue convocada para así hacerlo, la reforma estatutaria para incorporar miembros honorarios, observadores y demás, pero a partir de que no estaba presente la totalidad de los miembros, había dos tercios completos, faltaba un tercio que son la mayoría de los defensores del pueblo nuevos, como el de Paraguay, como el de Panamá, como el de Perú. Son todos defensores que recién asumieron cuando ya las convocatorias estaban hechas, cuando quienes habían trabajado en estos temas habían sido sus anteriores titulares, entonces no habían concurrido. Nos pareció prudente posponer esta cuestión hasta que, usando como borrador el trabajo realizado recientemente, hasta que se pudiera llegar a un consenso unánime, porque bueno, se trata del estatuto de la federación, ¿no? Bueno, entonces, redondeando, fue muy productivo. ¿Cuándo será la próxima reunión? Y la próxima reunión va a ser en Puerto Rico, va a ser aproximadamente entre octubre y noviembre del año que viene. Pero lo importante es que nuestros radio escuchas, y sobre todo aquellas defensorías chiquititas a las que sé que les llega todos nuestros mensajes, sepan que la Defensoría del Pueblo, como desde hace bastante tiempo, puede no tener a su titular, pero sigue funcionando como si lo tuviera. Y trabajando siempre. Tomás Dadic, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. La Gente y su Defensor, al servicio de la población.